No, no, no, espera, no te equivocaste de podcast. Es solo que queremos recordarte que este 14, 15 y 16 de noviembre invites a tus acreditados, intermediarios financieros y socios de negocio a que se registren y participen en la Caravana FIRA de la Innovación Tecnológica 2023, un desfile virtual de soluciones tecnológicas innovadoras para impulsar la inclusión financiera de los agronegocios en México que organiza nuestra institución en colaboración con la empresa TDM Internacional. La caravana es un evento virtual en tiempo real y en línea, completamente gratuito, donde tendremos charlas magistrales y más de 30 proveedores de innovaciones tecnológicas para acceder a diversos servicios financieros a través de desarrollos, aplicaciones y plataformas. Regístrate y ayuda a tus acreditados, prospectos de negocio e intermediarios financieros a registrarse en www.caravanainnovacion.com. Ahora sí, acompáñanos a escuchar este nuevo episodio del podcast de FIRA. El podcast de FIRA es una producción de fideicomisos instituidos en relación con la agricultura para conocer los retos y oportunidades que tiene el amplio mundo del sector que nos da de comer, el sector agroalimentario. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que te das oportunidad de escuchar nuestro podcast institucional. Yo soy Cecilia Arista, especialista de la Subdirección de Promoción de Productos y Servicios aquí en FIRA, y en esta emisión quiero reflexionar contigo sobre la importancia que tiene la profesionalización y la transmisión del know-how institucional en el marco del cambio de generación que estamos viviendo en FIRA. Y es que, como sabes, estamos cerca de cumplir 70 años como entidad de fomento en el sector. Y aunque cada época tiene sus propios retos y desafíos, conservar y acrecentar la experiencia institucional y profesionalizar a las recientes generaciones de compañeros y compañeras FIRA que ingresan a la institución es un aspecto de gran importancia porque es integral a la sostenibilidad de FIRA. Fíjate, tan solo de 2019 a la fecha y de manera especial, claro, a partir de la pandemia, poco más de 170 compañeros y compañeras en FIRA han ejercido ya su derecho laboral a la jubilación. Esto sin contar con las jubilaciones que iniciaron de manera importante desde el año 2018 y las que se den, por supuesto, a partir de este año 2023. Por otra parte, pues el acelerado desarrollo digital y tecnológico que ya veíamos llegar desde inicios de la década, pero que se desató en la pandemia con la implementación de todo un ecosistema de vida y trabajo virtual, pues implica a la vez el reto de que quienes tienen más de 15 años en institución podamos ir desarrollando y o adquiriendo nuevas habilidades tecnológicas que muchos de nuestros compañeros millennials y centennials pues tienen por default de nacimiento como parte de su chip generacional. Así que bueno, pues hacer coincidir visiones, experiencia, edades y habilidades no es poca cosa, y una manera de hacerlo, de promoverlo, pues es a través del curso de agronegocios de FIRA, que en su edición 2023 integró a muchos de nuestros compañeros de más reciente ingreso y algunos más de no tan reciente ingreso a esta experiencia de conocer mejor y más el core de negocio institucional. Es por eso que quiero compartirte en esta emisión lo que piensan nuestros compañeros que tomaron este año el curso, uno de los más tradicionales de todos nuestros cursos de capacitación en FIRA. ¿Me acompañas a escucharlos? Arturo Alvarado Gómez, estoy en la Agencia de la Piedad y soy promotor. El curso me ha hecho muy dinámico, nos lo han dado personas que saben mucho. Yo espero, terminando aquí el curso, pues tener más conocimientos y llegar a la agencia con más ánimo de salir a promover. Soy Samantha Chacel Fuentes Vázquez, estoy en Oficina Central en la Subdirección de Atención Corporativa e Intermediarios Financieros No Bancarios. Yo creo que este curso me está enseñando y abriendo los ojos al otro lado que no vemos, al lado de las agencias de las regionales. O sea, uno como que se cierra en el mundo de la oficina central y ahorita se me está abriendo el panorama de todo lo que hacen los promotores, los agentes, pues las regionales en sí, ¿no? Entonces sí es algo muy padre que se te abran los ojos. Buenas tardes, soy Graciela Vega, estoy adscrita a la agencia Irapuato. Promoción es un área muy amplia en el que nos han ayudado con conocimientos desde técnicos hasta cómo está el mercado, el tema de las empresas, y yo creo que es muy importante para nuestra formación. Nos guían y nos dan una orientación de cómo aplicar los conocimientos adquiridos en teoría para llevarlos a la práctica con los productores y las empresas. Gracias al curso nos da una visión más amplia de lo que es el FIRA, hasta dónde podemos llegar, todo el potencial que tenemos como promoción y cada quien en su área, desde donde está su trinchera, visualizarnos en un futuro y pues ahora sí que ver qué puestos podemos cubrir y potencializar nuestras habilidades, más que nada eso. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alondra Pascual Alvarado, soy promotora de extensionismo en los centros de desarrollo tecnológico. Estoy adscrita al CDT Salvador Lira López, pero con sede en Culiacán, Sinaloa. Creo que sí es muy importante que nosotros nos estemos capacitando como parte del CDT, no tanto enfocado en el tema de la colocación del financiamiento, pero no estamos desligados de entre nuestras funciones. Claro que está en orientar a los productores también en sus necesidades de financiamiento productivas. Creo que el curso nos da las herramientas pues para brindarles un mejor servicio y complementario, tanto en la parte productiva como en la parte financiera. Además también nos ayuda a conocer pues la institución desde todos sus puntos, ¿no? A veces nada más vemos una cara de la moneda porque es lo que hacemos nosotros nada más de nuestra trinchera, pero nos ayuda a conocer al FIRA en toda su estructura, y eso es lo que nos ayuda también a dar un mejor servicio a los productores, que son con los que tengo más acercamiento. Mi nombre es Lucía Flores Martínez, estoy en Agencia Acapulco, soy promotora. Voy a cumplir 7 años en FIRA, inicié como asistente administrativo en Agencia Iguala. Ahorita muy contenta porque ya son 3 meses que llevo en promoción, obviamente aprendiendo, y muy feliz alta del curso porque súper, súper importante de lo que hemos estado viendo. Para nosotros es básico conocer el entorno y pues evaluación de proyectos es básico. Yo creo que hasta ahorita todo lo que vamos viendo súper necesario para saber promocionar, saber cómo acercarte al cliente, qué ofrecerle, y cómo vamos a hacerle ese trajecito a la medida. Mi nombre es Jesús Abraham Chávez Insunza y yo estoy en la agencia Fresnillo en Zacatecas. La verdad me gusta mucho. Hace 2 semanas tuvimos otro curso, pero fue virtual, pero no es lo mismo. Digo, aquí ya cuando menos puedo convivir con los compañeros, conocerlos, ya siento que estoy como dentro de una generación. Como tenemos compañeros de toda la República, pues de repente hay unos que dicen, no, sí, yo ya lo he hecho, le hicimos así, así, asado, y ya, ah, sí, fíjate que yo tengo un caso muy parecido, y pues empieza a haber ahí una relación entre los compañeros, y ya también sabemos a quién le puedo preguntar. Y ya al vernos la cara y a pasarnos los contactos, pues ya sabemos que allá hay una amistad y que si necesitamos saber algo, le podemos preguntar. Sí, mi nombre es Julio César Pineda García, estoy en la agencia San Luis Potosí como promotor. Reciente ingreso, tengo 3 meses en el puesto, muy emocionado, muy, muy expectante de lo que se hace, lo que se conoce. Uno como agrónomo tiene un enfoque, y el FIRA te lo complementa, ves las cosas de una manera diferente, conoces aspectos que a lo mejor en tu formación te quedabas muy corto. El personal de FIRA es el personal más capacitado, más apto para realizar o desempeñar las funciones a las que se dedica, ¿no? Entonces es una institución de muchísimo prestigio, ha perdurado a través del tiempo, entonces es un honor ser parte de la institución. Bueno, pues como ves, aún y cuando el curso es ahora en fast track, así emisión súper condensada, la mayor parte de nuestros compañeros y compañeras pues aprecian mucho esta oportunidad de conocimiento. Por cierto, ¿tú ya pasaste por el curso de agronegocios de FIRA? Si es así, envíame tus comentarios a la cuenta de correo carista@fira.gob.mx, y si eres de aquellas gloriosas primeras generaciones del curso FIRA de agronegocios, pues cuéntanos también brevemente tu experiencia para compartirla en la próxima emisión del podcast. Antes de terminar este episodio, quiero tomar un breve momento en este espacio donde hacemos comunidad para agradecer a todos los directivos, jefes, compañeros y compañeras de las diferentes áreas de la institución que me hicieron llegar sus abrazos, su cariño y solidaridad con motivo de mi reciente pérdida. Millones de gracias por su consideración y atenciones que me confortan y sobre todo me motivan a proponer que se integren a nuestro podcast episodios donde podamos abordar temas de fortalecimiento emocional, superación personal, comunicación, trabajo en equipo y otras habilidades emocionales que nos ayudan a responder asertivamente a todos los retos personales y profesionales que enfrentamos al colaborar en nuestra gran institución. Se despide de ustedes Cecilia Arista, en la producción mi compañero Axel Escutia, quien también, por cierto, en esta edición tomó el curso de agronegocios con muy buena calificación desde el primer intento. ¡Felicidades, Ax! Y a todos y todas, nos saludamos hasta la próxima edición. El podcast de FIRA es una producción de fideicomisos instituidos en relación con la agricultura para conocer los retos y oportunidades que tiene el amplio mundo del sector que nos da de comer, el sector agroalimentario.